del catecismo de hoy. Todavía nos quedan dos puntos más para explicar lo que es la celebración de la confirmación, pero mejor dejarlo para mañana para que, pues para que no nos quedemos a medias. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.